Ajá, ajá. Yo soy el Tatis. La base es de Bacon. Lo que siento, el rap, ja, sentimiento. Yo era aquel chico solitario de la clase. Me sentaba en mi pupitre a escribir sin una base, solo sin nadie con quien hablar. Tardes tristes que me iba a acompañar. Sentía que ese no era mi lugar y me negaba a llorar. Escribía, escribía y escribía. Mis letras eran mi única compañía, mi único momento de alegría. Por eso nunca me rendí y con todo mi esfuerzo seguí y seguí. Y seguiré con mi esperanza, con la que voy de encontrar amistades que me quieran por quien soy. Porque sigo en este sendero, serán pocas personas pero mucho las quiero. Seguiré siendo un rapero, porque siento amor por esto, porque me vale a cada momento y me hace sentir muy bien. En mi realidad son sentimientos puros de verdad. ¿Cuántas veces lloré y los papeles destrocé? ¿Cuántas veces? Días y muchos meses me he sentido mal y el rap ha sido como un portal, una salida la cual desnuda mi alma escondida y para mi felicidad logra ser una buena salida. Ella es mi rap, es la verdad. Perderte sería mi perdición. Ya, tranquilo, soy tu canción. El Tatis y su hermana.